las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan. Cajamarca propone. Un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buen día, amigos y amigas Radio Escucha. Nos encontramos en el programa Cajamarca propone y les saluda Teresa Santillán, quien va a estar conduciendo el día de hoy el programa. Bien, como ustedes saben, este programa parte de las organizaciones sociales de Cajamarca y especialmente se toca en este programa las agendas que las organizaciones sociales tienen y que estamos esperando que estas agendas sean tomadas por los candidatos al Congreso y a la Presidencia, de tal manera de que en nuestro Perú, en nuestra región, sean recogidas las necesidades. Pero para pasar al siguiente segmento, es importante recordar qué es una agenda social. Una agenda social, como lo hemos mencionado en nuestros anteriores programas, son estas demandas construidas por la sociedad civil que necesitan una atención pública para que el problema sea solucionado por el gobierno, por la propia sociedad civil, de manera conjunta entre el sector público, privado y sociedad civil. Pues bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema económico en grande, pero específicamente sobre los problemas en el empleo y agricultura en la región, así como las propuestas y oportunidades. Tenemos hemos invitado a especialistas y vamos a tener la intervención de un productor de Bambamarca que nos dice cómo es el problema en la agricultura. Antes de empezar, quiero mencionarles brevemente que hemos salido con las organizaciones sociales a poder saber qué es lo que necesitan en tema de agricultura, en el tema de empleo. Y pues definitivamente hay una demanda porque no se tiene el apoyo por parte del gobierno para incentivar las actividades productivas. Entonces, esto es una preocupación que nace de parte de no solamente el sector rural, de la parte rural, sino también del sector urbano, porque son quienes nos proveen de la alimentación. Y en cuanto al empleo, pues los más preocupados en este caso son los jóvenes por el acceso al empleo, porque muchas veces no se tiene toda la cantidad de trabajo o de empleo que se quiera dar a nuestros jóvenes. La población ha aumentado y por ende la demanda del empleo también, así que nuestro especialista Lelio Sáenz del gobierno regional nos va a hablar en este programa sobre las propuestas que se tiene desde el gobierno regional. Y bien, a continuación vamos a pasar a nuestro segmento La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en Voz de los Cajamarquinos. Bien, como ya mencioné anteriormente, es preocupante realmente que el gobierno no tenga una política de priorización para mejorar la agricultura. Más aún en nuestra región Cajamarca, dado los diferentes conflictos que se han generado por las actividades económicas que se están superponiendo. Eso significa que si se prioriza una, se va definitivamente a descuidar otra. Y no queremos eso. Lo que se quiere para Cajamarca y para un desarrollo sostenible es que en la región se tengan en cuenta el fortalecimiento de las diferentes actividades económicas que se puedan desarrollar. Esto nos va a garantizar que no nos volvamos una región que solo dependa de una actividad económica y que en un corto plazo pues se termine y lamentablemente no tengamos recursos que explotar. Igual hay que ver que el fortalecimiento de estas actividades económicas va a generar otros empleos, lo que puede hacer que los jóvenes y la gente que está en nuestra región, que vive en nuestra región, que somos cajamarquinos, pueda tener acceso al empleo. Entonces hemos escuchado, bueno, en esta oportunidad tenemos a dos personas que nos van a decir sus comentarios, sus apreciaciones sobre esta problemática. A continuación tenemos a Lino Gálvez, productor de la provincia de Bambamarca, que nos responde a la pregunta: ¿cuál le cree que son los problemas en agricultura y empleo? Para mí el problema que el campesino no lo ve como una cuestión rentable en la agricultura, ¿no? Es el problema. Entonces, que no es lo rentable porque no es competitivo, porque el problema está que no sabe cómo evaluar o valorar o hacerlo más que sea práctico, ¿no? O sea, si el campesino produce papas, se invierte, por ejemplo, una hectárea de papas, en una hectárea de papas, que son pocos que tienen esa cantidad, pero más o menos se gastan unos cuantos, 2.000, 3.000 soles en medicinas, en abonos, en pesticidas, en fungicidas, etcétera, ¿no? Y lo más práctico es que el campesino compre el abono de la tienda y no se da cuenta que ese facilismo le está sacando de la plata del bolsillo, ¿no? Ese facilismo está sacando de la plata del bolsillo. No hay una promoción de crear su propio abono. Hay análisis que falta que el funcionario, el técnico, la agencia agraria o quien corresponda, no le dice directamente al campesino: oye, lo más barato es preventivo la medicina. Y comienzas a curar un kilo de ridomil, etcétera, para las papas, que cuesta 70, 80 soles, y que lo curas cada 3, 4 días, pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes capital de la bomba, que se malogra más constante, y reniego por demás, ¿no? Entonces ahí es que no vemos que realmente más preventivo. Y toda la plata que gana el campesino, ¿cuántos millones de ganan las empresas que producen las químicas y no sé cuánto? Bien, a continuación tenemos una pequeña entrevista que hemos hecho a Marlene Castillo Fernández, especialista de Cooperación, quien nos responde a la pregunta: ¿cuál es la problemática en el sector empleo y agricultura? Nosotros tenemos una perspectiva, una mirada más histórica. Lo que vamos a ver es que conforme la población ha ido creciendo, las necesidades de empleo han crecido. Y a lo largo de estas últimas décadas, lo que se encuentra en los sectores grandes generadores de empleo es las actividades agrarias. Si tú comparas el empleo a nivel nacional del agro respecto a lo que genera la minería, vas a encontrar que si la minería genera un empleo como de uno, el agro lo multiplica por 17. Claro, y en ese sentido también se le preguntó cómo es la situación en la región Cajamarca respecto a la agricultura y a la generación de empleo que se está generando. En el caso de Cajamarca, la situación es mucho más resaltante, porque en términos de empleo, si la agricultura, las actividades agrarias generan como 40 empleos respecto a lo que sería una proporcionalidad generada por la minería de un empleo. Yo creo que esa diferencia es importante porque nos lleva a plantear otra mirada a la manera de razonar la problemática económica del empleo y de la actividad agraria en el Perú y en Cajamarca. Porque no es preguntarse solamente sobre el valor de lo producido, que es lo que nos plantea la mirada desde el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno, sino también la mirada desde el punto de vista de la generación de empleo y autoempleo. Y ahí encontramos que dentro de los motores de crecimiento está la actividad agraria. Hemos escuchado el panorama de Cajamarca. Y bueno, queremos escuchar también qué es lo que ha estado haciendo el Estado al respecto desde la visión de Marlene Castillo. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 30 años? Estoy hablando del Estado en su conjunto. Ha privilegiado que la inversión pública se focalice, se destine a mejorar las condiciones de expansión de las actividades minero-energéticas, las actividades agroexportadoras. Todo aquello que tiene que ver con mayor generación de divisas y con generación de ingresos al fisco. Entonces ya la inversión pública se ha centrado mucho en infraestructura de esa naturaleza, hasta aspectos muy básicos como ese caso, la transformación de la gestión del territorio. Y creo que esto lo ilustra bien Cajamarca, expulsando lo que hasta ahora es empleo y autoempleo en la actividad agraria, haciendo que los paisajes y las fuentes de agua sean irreversiblemente ya dañadas, o sea, son irrecuperables. Entonces nos encontramos en casos como en Cajamarca y en otros que los escenarios de acá a 30, 40 años transformarían el territorio dependiendo de qué políticas estatales se privilegian. Lo que ha significado en estos 30 años es que si la plata del presupuesto público se fue a priorizar esas actividades, estamos hablando de la priorización en actividades productivas, significa que esa plata no se destinó a priorizar todo lo que es la plataforma agraria, agroindustrial y todos los servicios que tienen que ver con esta cadena. Ustedes lo conocen, la producción de alfalfa, la ganadería vacuna importante en Cajamarca, es la que está detrás del motor del sector de lácteos. Y el sector de lácteos es como una marca en Cajamarca. Cuando uno va a Cajamarca, ese sector es la bona. Desde aquel que cultiva la alfalfa, desde aquel que ordeña y procesa después la leche y que lo convierte en yogur, y finalmente lo que uno compra cuando va en Cajamarca y genera un turismo, fortalece la cadena turística en la medida en que esta cadena turística también consume y compra estos productos de Cajamarca, ¿no? Entonces hay un eslabonamiento. Nosotros a nivel nacional lo que tenemos es que una cuarta parte de la torta de generación de empleo lo generan las actividades agrarias directas en la chacra, en el campo. Pero si nosotros decimos, ya es una cuarta parte, pero toda la generación de empleo que va desde la chacra, hasta que nosotros consumimos la papa, los frijoles, el plátano, en fin, hasta la leche, todo eso, es una cadena que ya generó empleos en el sector servicios. En el Perú el sector servicios explica un poco más del 60% de empleo generado, pero en ese 60% hay parte de las actividades generadas por el agro, ¿no? Eso es un poco una mirada nacional y pensando también en Cajamarca. Hay actividades que son un poquito ocultas, se ocultan pero a nivel de la mirada nacional, pero cuando uno va directamente a la región, que es el caso de Cajamarca, te encuentras con nuevas oportunidades. Y bueno, dado que se celebra el Día Internacional de la Mujer, también se le preguntó sobre cómo podría mejorarse la generación de empleos especialmente para las mujeres. A mí me han llamado tres entradas y oportunidades económicas en que el Estado podría mejorar notablemente, no solo la inversión del agro en general, sino para el caso de Cajamarca y en determinadas cuencas, ¿no? Te digo, por ejemplo, todo lo que es el sector de artesanía. Todo el sector de artesanía está dejado a la iniciativa de las familias trabajadoras, de los que comercian, etcétera. No hay una cooperativa que se coloque en el mercado de manera asociativa, por ejemplo, los sombreros de Selene. Estamos en cambio climático. Piura está reaccionando, está fortaleciendo su producción y venta de sombreros y con eso genera empleo para mujeres. En Piura el sector de sombreros es mujeres, igual que en Cajamarca. En el caso de Piura y Cajamarca hay otra similitud, el chocolate. El cacao que es producido en chocolate, la diferencia es que en Piura tiene otra determinación. El cacao es vendido en más que en grano que en procesado, pero en el caso de ustedes en Cajamarca tienen el chocolate de Selendí, que tiene una calidad y un procesamiento único que tampoco se ha podido potenciar. Estoy hablando de productos no perecibles que pueden generar una cadena de generación de valor. Otra entrada que me hizo caer en cuenta fue el profesor Alejandro Seminari, Alejandro Luya, Cuña, ya le estoy cambiando de nombre, y el profesor de la Universidad de Cajamarca. Él ha hecho un estudio de todo lo que es la biodiversidad en plantas medicinales y el intercambio local para la conservación y uso de esta biodiversidad. Y en ese camino yo me encontré con una persona que me testimoniaba cómo es que esas plantas medicinales están siendo procesadas. Y curiosamente, en Catacao se venden productos que han sido producidas con plantas medicinales de la parte de las cabeceras de Cuenca del Páramo de Cajamarca. Y si eso quiere decir que hay esa iniciativa, esa pequeña planta procesadora que está atendiendo ese y otros mercados, ese sería un sector genial para también producir, generar empleo nuevamente para mujeres del campo, campesinas, de comunidades, de rondas. Y he hablado de tres sectores que tienen alta generación de empleo de mujeres, ¿no? Que tienen ese conocimiento, ese saber. Y así podríamos hablar del turismo. Si convirtiéramos el movimiento social de Conga Nova en un movimiento que dice hagamos turismo vivencial en el páramo, en la jalca de Cajamarca, podrían extender la potencialidad que tienen ustedes ya de turismo por el mismo Cajamarca, su historia, sus fuentes naturales termales, etcétera, podrían extenderlo al turismo ecológico, al turismo vivencial. Agradecemos a Marlene Castillo por la entrevista que nos brindó. Y bueno, esta es la percepción y el panorama que se tiene sobre el tema y la problemática de la agricultura y empleo, una preocupación fundada en las vivencias de la población y en los estudios que se han realizado. En el siguiente bloque tendremos una entrevista con el especialista Lelio Sáenz, que nos hablará sobre este tema. No cambien de emisora, en un momento regresamos con su programa Cajamarca Propone. Y síganos en Facebook como Cajamarca Propone y Twitter como Caxa Propone. Cajamarca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Seguimos con su programa Cajamarca Propone y el tema de hoy es problemas en el empleo y agricultura en la región, propuestas y oportunidades. Hemos escuchado ya la opinión de un productor y un especialista sobre el tema y a continuación vamos a tener la entrevista al economista Lelio Sáenz Vargas, funcionario del gobierno regional. A continuación, el enfoque de la problemática regional en el tema central. Bien, como ya mencionamos, tenemos la participación de Lelio Sáenz Vargas, funcionario del gobierno regional, quien nos va a hablar sobre los problemas de empleo y agricultura en la región Cajamarca desde el trabajo que ha realizado durante esta gestión el gobierno regional de Cajamarca. Para saludar a todos los audientes del programa y haciendo una reflexión respecto a esos dos temas importantísimos, ¿no? La agricultura y el empleo. ¿Cuál es su percepción en razón de la principal problemática de la agricultura y del empleo en la región Cajamarca? La principal problemática yo pienso que está en la mala lectura que están haciendo algunos, nuestro caso por ejemplo, que estamos en el mundo político o como técnicos apoyando a los políticos, ¿no? Esa lectura inapropiada que le estamos haciendo. Y hay unos datos importantes que justamente estábamos, creo, escuchando de Marlene Castillo que me parecen importantes y os refuerzo un poco, como les comentaba también, respecto a los datos, a la estadística de la PEA, de la población económicamente activa cajamarquina, y les doy datos del Banco Central de Reserva del 2009. En el Banco Central de Reserva se hace una separación que es pocas veces se hace esta separación de la parte extractiva o la economía primaria que se tiene en Cajamarca y respecto a dos rubros grandes que explican para el 2009 casi el 40% del Producto Bruto Interno Cajamarquino. O sea, el Producto Bruto Interno Cajamarquino tiene el 40% explicado por dos actividades, la minería y la agricultura. Entonces, la agricultura produce el 20%, 19 y pico, casi 20% para el 2009, ¿ya? Y la minería también explica el 20% en ese año. Sin embargo, claro, ahí está la torta del Producto Bruto, el dinero o los bienes y servicios que se producen en Cajamarca. Sin embargo, cuando nosotros vemos la población económicamente activa, en datos del Banco Central de Reserva, en la memoria de ese año, nos dice que el 55% es agropecuario, y casi 1%, menos del 1%, es la PEA minera. ¿Te dan cuenta? Entonces, ahí tenemos una relación de un poco de 1 a más, casi 60, de 1 a 60, no estoy diciendo por ciento, sino de 1 a 60, de que la agricultura genera ese tipo de empleo. Sin embargo, hemos escuchado también a un productor de Bambamarca y nos ha manifestado que para ellos la agricultura ya no resulta rentable. Eso significa que el campesino está viendo de que la inversión que está ejerciendo para producir el grano, el maíz, que luego va a ser consumo de la región, pues es poco, ¿no? Y ellos sienten ya que es mejor dejar esta actividad. ¿Qué piensa que está sucediendo ahí? Yeah. Para eso, por ejemplo, yo tengo una explicación desde un punto de vista económico. Los términos de intercambio, campo o ciudad, y cuando hablamos campo o ciudad, el campo es proveedor de alimentos para las zonas urbanas. Eso sí es un tema de política pública y el gobierno tiene muchísimo que ver ahí. Y hablo más del gobierno, por ejemplo, nacional, que son los que manejan la parte de los aranceles en el caso de las exportaciones e importaciones y también de los impuestos en el país. Entonces, si nosotros tenemos una agricultura subsidiada, no está subsidiada la agricultura en el Perú. No, en todos los países, en los países más capitalistas podríamos hablar, con el caso de los Estados Unidos, el subsidio es completamente alto. Y yo quiero hablar solamente de Costa Rica, que tengo el dato fresco, ¿no? Costa Rica subsidia el 10% a sus agricultores con tasas arancelarias del 10% promedio frente a la agricultura de otros países. El caso de Costa Rica. Y Costa Rica es el país que está ya juntamente con Chile, están haciendo la cola para entrar a esos 38 países grandes de la Organización del Comercio Internacional, ¿no? A la OCDE de que hablamos. ¿Para qué? Para entrar a los países ya que están de segundo a primer mundo. Entonces, si Costa Rica está postulando a este club para entrar a los países con buenas prácticas públicas, de políticas públicas, ¿por qué nosotros en el país nuestras tasas o las barreras arancelarias y la agricultura no está siendo protegida? Y no estoy hablando de países de otras latitudes, estoy hablando de Costa Rica y estoy hablando también un poco menos de Chile, se va por ahí también Chile. Entonces, si nosotros como país, como Estado, no protegemos al agricultor frente al producto dumping que viene, ¿no? El producto que viene subsidiado de fuera, desde los Estados Unidos hasta el país más pequeñito como Costa Rica. Entonces, sencillamente, ¿qué estamos haciendo de nuestros agricultores? El problema es que nosotros somos más neoliberales que los norteamericanos y ahí estamos graves, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Y sí, por ejemplo, la opinión de Lino, ¿no? Me parece interesante porque el campesino, la actividad agrícola es una actividad que tiene que llevarla obligado, una por el pan, por la comida, y sobre todo la agricultura de subsistencia que hace, y la otra porque sencillamente el campesino, en nuestro caso en Cajamarca, por ejemplo, la parcela es tan pequeña que el promedio ya está bajando de 3 a 2 y media hectáreas casi, ¿no? Entonces eso ya no resulta rentable. O sea, tenemos una división, una subdivisión, una parcelación. Por un lado, por el lado de los campesinos, tenemos una política de no protección a la agricultura. Ese es el otro tema. Entonces, ¿Qué estamos haciendo el campesino? El campesino tiene que buscar en la artesanía, por ejemplo, que eso se va mirando muy bien en Selendín y en Bambamarca. Las mujeres tienen que trabajar en la artesanía para complementar con la economía, mientras el varón tiene que salir a hacer actividades temporales, porque la agricultura es temporal, tiene que salir a hacer actividades temporales, por ejemplo, en el caso de la costa. Lelio, ¿hay un interés por parte del gobierno regional de reorientar la inversión pública? A nivel nacional creo que no tenemos esa lógica, pero ¿desde el gobierno regional hay ese interés? Sí, hay interés. Nosotros trabajamos desde el año 2011 varias propuestas, ¿no? Claro, escuchando a la Marlene, por ejemplo, reflexiono un poco en torno al tema energético. Cajamarca sí tiene potencial hidroenergético, pero hay que mirarlo cómo lo trabajamos. No es sencillo, no es sencillo. ¿Que puede haber impactos ambientales? Por supuesto que los hay. El caso de las presas en el Marañón, no podremos decir sí que vayan, ¿no? O tampoco no que vayan. Hay que ver las condiciones. Eso, por ejemplo, a mí me preocupa para poder hablar de procesos de industrialización. Si queremos hacer procesos de industrialización, tenemos que tener dos elementos importantes: vías. Si seguimos con la matriz de consumo de hidrocarburos, vías, si no hablaríamos de férreas, hay que hablar de líneas férreas, que me agrada más, y el otro tema energético, pero lo dejamos eso en un costado. Me voy a lo que estaban planteando ustedes respecto a qué ha hecho Cajamarca desde el 11 a la fecha. Hemos trabajado sobre todo el tema de la agricultura, y para nosotros el asunto de Cajamarca y la agricultura es importante, los canales de riego, ¿no? Este programa que salió de Mi Riego me parece que fue un clon, no sé, de repente estoy pecando de vanidad, pero el clon me parece que fue Mi Riego, porque ya lo trabajamos nosotros desde el 11, la propuesta de hacer canalería. Toda la canalería, que no somos tan buenos en Cajamarca, tengo respeto por los amigos de Lambayeque, que ellos eran los canaleros, por ejemplo, del Inca Pachacútec, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII más o menos. Entonces, muy buenos canaleros, tal vez no somos tan buenos canaleros los cajamarquinos, pero como repito, nosotros tuvimos ya esa propuesta de canales por cerca de 116 canales que se plantearon, entre medianos y pequeños. Uno de ellos, por ejemplo, es Chochoguera, que está pendiente y lo estamos trabajando con Mi Riego por cerca de 70 millones de soles, ¿no? El Rejo, que es un canal que ya, menos mal que ya lo afectaron, Odebrecht lo ha tomado por 45 millones de soles. Entonces, hay una serie de canales que se trabajó. ¿En el ánimo de qué? En el ánimo de que Cajamarca pueda tener lugares donde poder sembrar más, porque el área agrícola en Cajamarca, si bien es cierto, Cajamarca es verde, pero no todo es agrícola. Hay zonas de pastos y hay zona de bosque que es mucho más grande que la zona para poder sembrar. El 12-13% de la superficie cajamarquina es agrícola, no es la totalidad. Entonces tenemos que ver, o avanzamos un poquito en frontera agrícola, viendo el tema de la diversidad que tenemos que cuidar también, pero es poco realmente, ¿no? Entonces tenemos algo de 120 mil hectáreas más o menos bajo riego en Cajamarca, y es poquísimo, ¿no? O sea, no tenemos mucho. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para ver qué tipo de agricultura hacemos. Tenemos que hacer una agricultura intensiva, no extensiva, y asociarlo, como estaba planteándonos Marlene, a la parte de la gastronomía, a la parte del turismo y a la parte de la artesanía, que es clave para nosotros. No sé si por ahí un poco explica el trabajo del gobierno regional que hemos venido haciendo en estos últimos 5 años. Una pregunta chiquitita nomás. Marlene nos mencionaba que a través del aumento de la población también se ha generado un aumento en la demanda del empleo. La agricultura no solamente abarca todo esto, ¿no? Necesitamos otras actividades para cubrir el empleo en la región, especialmente en la parte joven. Los jóvenes son los que reclaman el acceso a un empleo. ¿Qué está haciendo el gobierno regional para generar más empleo en la región? Ya, nosotros, como repito, en la parte agrícola sabemos que generar un empleo agrícola es un promedio de $2,000 a $3,000. O sea, para generar un empleo se necesita esa cantidad de $2,000 a $3,000. Entonces, es mucho más barato generar empleos ahí. Porque un empleo, por ejemplo, en actividades un poco más sofisticadas de servicio, como por ejemplo la extractiva, las industrias extractivas, el caso de la minería, fácil llega a los $40,000 a $50,000 por empleo. Entonces, una por ese lado, mirándolo, no por facilismo, sino porque es más barato, ¿no? Y el otro es porque sencillamente cuando nosotros trabajamos con la parte agropecuaria, seguramente me van a calificar de precario o arcaico tal vez, pero sí tenemos que tener un punto importante para poder generar el empleo también. Cuidar mucho la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es clave para poder tener generación de empleo también. Pero la seguridad alimentaria incluso tiene un término y hay una valla más altita, la autonomía alimentaria. Entonces, hablando de autonomía alimentaria, ahí estamos manejando nosotros nuestros productos, nuestra alimentación, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra cultura gastronómica también. Y eso está asociado a la biodiversidad, a la protección de las cabeceras y todo lo que tenemos aquí en Cajamarca, ¿no? Yo quisiera que me regalen, ojalá menos de un minuto, 30 segundos para ver el tema de los servicios ambientales. Cajamarca, el gobierno regional, es uno de los pocos gobiernos, incluyendo si nos comparamos con Correa, o nos comparamos con Lula en el Brasil, o la misma Cristina, u otros países como Australia, Nueva Zelanda, podríamos decir, que ha puesto en la agenda política el tema de la agenda ambiental. Esto yo lo parafraseo a Efraín, que conversábamos mucho de estos temas, pero es que Cajamarca tenemos 16 cuencas de cerca de 60 que tiene el país. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de los servicios ambientales, por supuesto. Eso le da soporte no solo a la agricultura, sino a todas las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Entonces, eso, por ejemplo, es un aporte importante también que ha hecho este gobierno del 11 hasta la fecha que seguimos en el 15, dándole un sello de garantía al asunto de las cuencas, ¿no? Al asunto de las cuencas. Y para eso hay propuestas, hay unas propuestas muy bonitas, muy sencillas, que tienen poco fierro y cemento, como le digo con mucho cariño a nuestros amigos que trabajan en infraestructura, el caso de los civiles, pero la infraestructura que tenemos en los servicios ambientales es más que buena, hay que cuidarla y protegerla, ¿no? Entrando en, ¿no? Esa es mi reflexión final, diría. Gracias, Lelio. En realidad, el gobierno regional debería también apostar para algunas otras o hacia algunas otras actividades. ¿Qué otras han pensado que se podrían potenciar? Y dentro de ellas, ¿cuál sería el rol de la mujer para generar tal vez alguna capacidad mayor de empleo para ellas? Las actividades, por ejemplo, agropecuarias, en el caso del ordeño, mayormente lo hacen las damas, ¿no es cierto? O sea, es trabajo para las chicas, para las mujeres. Eso y el manejo del hato ganadero lo hacen las mujeres mayormente, ¿no es cierto? Si hablamos de caprinos, que hay poco acá más en el norte, en Jaén, San Ignacio, parte Cutervo, lo hacen las mujeres. El hato de las ovejas también, ¿no? Los cuyes mayormente lo están manejando las mujeres. Ahora, eso en la parte agropecuaria, pero también veamos otros dos sectores, ¿no? Lo que se hablaba, la artesanía, que es una competencia de los gobiernos regionales, y también el turismo. En la parte de turismo tenemos 10 proyectos importantes, emblemáticos, diríamos, para nosotros en las provincias de Cajamarca. Uno de ellos, por ejemplo, es el Museo de las Culturas, ¿no? Está evaluado en casi 56 millones de soles, es un museo interesante, ¿no? Y ya tenemos el terreno. Hay esfuerzos diversos, ahí no podemos ser mezquinos, ahí hay esfuerzos diversos. Y lo otro es las intervenciones de turismo, por ejemplo, en el caso de Cunturhuasi, en Combayo, en Pacopampa, en Chota, luego tenemos Faical en San Ignacio, tenemos San Isidro en Jaén, Udima en Santa Cruz, y bueno, hay otros lugares que probablemente los esté obviando, en el mismo Hualgayoc se tiene las ventanillas, ¿no?, de Arascorgue. Entonces, pero el turismo también jala lo otro, ¿no?, el aspecto gastronómico de la cocina cajamarquina, que es agradable y es diversa también, ¿no? Y finalmente la artesanía, que yo sí refuerzo lo que plantea Marlene Castillo, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Y el otro aspecto, por ejemplo, el chocolate, ¿no? El chocolate de tan buena calidad que tenemos en Selendí, que no le hemos podido dar ese valor agregado, ¿no? Y yo quisiera cerrar ahí, por ejemplo, estamos batallando con los amigos de la Cámara de Comercio y con las cámaras de comercio en las provincias que hay, con el ánimo de que ellos puedan reforzar ese eslabón, el eslabón de la comercialización. Y ese es su trabajo de ellos, ¿no? O sea, los privados, es su trabajo de ellos, ¿no es cierto? Entonces, estamos batallando y estamos viendo. Nos hablaba Lino también de información. En la parte agraria estamos trabajando un poco de información agraria, pero necesitamos un poquito más tal vez, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que a veces no es, son servicios, no se notan, a veces son intangibles, pero también se está potenciando las agencias agrarias, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para brindar mejor información agraria al campesino, para que vea cuándo saca su papa, cuándo saca su café, cuándo sacan sus granos, sus menestras, por ejemplo, en el caso del sur, ¿no? Entonces, es importante ese trabajo, y como digo, hay mucho dinero, por ejemplo, que se ha puesto en las agencias agrarias, cerca de 6, 7 millones, me parece que estamos poniendo, y que se ha mejorado un poquito, diría, de lo que estaba en el piso las agencias agrarias. Lelio, finalmente, ¿qué recomendación final darías a estos nuevos congresistas que están postulando para que hagan proyectos de ley, o a los funcionarios que están trabajando en los gobiernos locales? Dos cosas, una para los congresistas y otra para los funcionarios. A nuestros congresistas, por ejemplo, sí necesitamos alguna legislación de repente para la zona de la sierra, caso Cajamarca. Se necesita una legislación que sea consensuada, pero sobre todo a nuestros congresistas les pediríamos, por el amor a Dios, que por favor fiscalicen. Y la fiscalización pasa, ¿por qué? Porque las leyes se vean implementadas. Tenemos legislación en el caso de agua, por ejemplo, y eso lo estábamos viendo en la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, que está priorizada el agua, que es primero uso para consumo humano, uso agrícola y otros usos. La ley está ahí, está reglamentada. ¿Por qué no se cumple? Porque nuestros congresistas no están apoyando, y para eso hay que tener pantalones y fajarse la cintura. ¿No es cierto? No solo correa, sino faja, tal vez. Eso para nuestros congresistas. Y para el caso de nosotros, los funcionarios, yo diría lo siguiente, ¿no? Los sueldos, en el caso del gobierno regional, hay de todo. Pero, por ejemplo, para el caso de los funcionarios, los sueldos, para mi opinión, son bastante decorosos. Trabajemos bien. Ya trabajemos bien. El caso de las municipalidades, incluso yo veo el de Cajamarca, de los funcionarios, los sueldos son decorosos, por favor, trabajemos bien. Hay otros sueldos que yo me van a criticar y van a decir, no, los CASES les están pagando el mínimo, no sé cuánto. Sí, pues, pero de todas maneras, ese sueldito pequeño que te da el Estado, por favor, trabajemos bien, porque son oportunidades, son pocas las oportunidades. Entonces, ser funcionario público implica ¿qué? Ser servidor. Y ser servidor no quiere decir que te van a servir, tú vas a servir, ¿no es cierto? Agradecemos al economista Lelio Sáenz Vargas, funcionario del gobierno regional, quien nos ha manifestado cómo estamos en Cajamarca y qué se está haciendo desde el gobierno regional. En el siguiente segmento, ya para finalizar, vamos a tener el resumen del día. Lo tratado en el programa se resume en A modo de reflexión. Estamos de regreso a nuestro programa Cajamarca Propone, y vamos a escuchar finalmente qué es lo que recomienda Marlene Castillo de Cooperación a nuestros congresistas y funcionarios. Cualquier candidato presidencial o congresal que se plantee cambiar, democratizar la economía y las relaciones sociales en el país, tendría que pensar seriamente en reorientar la inversión pública. Ya fue suficiente para la expansión del sector minero y energético. Ahora necesitamos que se cambie la priorización de la diversificación productiva sentada en lo que es la asociación agro, agroindustria, turismo, gastronomía. Bien, hemos escuchado la recomendación de Marlene. Esperamos que todo el público haya disfrutado de este programa. Como bien saben, no hay una promoción verdadera por parte del Gobierno Central de Agricultura, Ganadería y otras actividades sostenibles que además nos generen empleo en la región. Es momento de reclamar y de exigir a nuestros congresistas y a nuestros futuros presidentes que sean incluidos dentro de sus propuestas de gobierno. Esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en Facebook a Cajamarca Propone y por Twitter a Caxa Propone. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Cajamarca Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.